Buenos días compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. En Córdoba, amas de casa reclamaron en ANSES para extender la moratoria. Desde el sindicato de amas de casa denuncian que peligra la jubilación de miles de trabajadoras domésticas y advierten sobre el fin de la moratoria que tiene vigencia hasta el próximo 23 de julio. Por esta situación, desde el gremio reclamaron frente a las oficinas de ANSES Córdoba por la prórroga de la moratoria a las jubilaciones. Esto decía Carmen Suárez, secretaria general de SACRA, al salir de la reunión que mantuvieron con el director de ANSES en Córdoba. Bueno, acabamos de entregar al director del ANSES un petitorio juntamente con los proyectos que presentó Alejandra Vigo en Diputados y Beatriz Mirkin en Senado. Este proyecto de ley se trata de una prórroga de la moratoria que caduca el 23 de julio. Le hemos pedido prórroga hasta el 18 de septiembre de 2020. En este momento hay muchas personas que quedarían fuera del sistema, principalmente las amas de casa, que son las más vulnerables, mujeres de 59 años que no han podido hacer su aporte de 30 años. Peones rurales, mucha gente que trabaja en la informalidad y bueno, hoy por hoy estamos viviendo esta situación tal como cuando se promulgó esta ley que nos favoreció a muchas mujeres principalmente. Bien, esta es una ley por la cual las mujeres o los varones también que no tenían aportes previos pudieron jubilarse y después de cobrar la pensión o la jubilación podían pagar sus aportes. Reportó para el informativo Farco Francisco Rivera desde Radio Comunitaria La Ranchada.